Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que he visto la paz que no se a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con mucho ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Sin duda alguna que en ningún país del mundo se pretende que todos y cada uno de aquellos que han participado en la guerra sean sancionados y metidos en la cárcel. Eso no existe y puede ser absolutamente contraproducente para los fines que se busca. Hay dos cosas sí que son ciertas. En primer lugar, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra no son amnistiables. Eso es parte del pasado. Eso tiene que ir a la justicia. Pero al mismo tiempo, la pertenencia a una organización, la participación sin haber incurrido en esos crímenes, tiene que ser entendida por mecanismos no necesariamente judiciales. Ya es tiempo, y perdónenme que me meta como extranjero, pero a veces desespera que el Estado colombiano le dé una solución a las decenas de miles de personas que no están en la Ley de Justicia y Paz, que no han participado en crímenes de lesa humanidad y que lo que son ahora son beneficiarios de programas de reinserción, pero con una situación jurídica absolutamente absurda, ¿no? Es tiempo ya que el Estado colombiano dé una solución, y no hay nada en el derecho internacional que impida que existan mecanismos bajo dos condiciones. Primero, no indulto a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y en segundo lugar, verdad y reparación para las víctimas. Pero los procedimientos podrían ser mucho más sencillos que la Ley de Justicia y Paz para este gran número de personas, 19.000 según el gobierno. Javier Siurliza, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.